buenos días, buenas tardes o lo que toque. Esto es El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, aunque también, como no, en radiotopo.org y en muchos más sitios. Radio Topo es un proyecto colectivo que se mantiene porque tú lo mantienes con vida y porque, bueno, pues una serie de gente aportamos nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y también un poquito de dinero. Y estamos llevando a cabo un crowdfunding, un poquito de dinero que seguro que puedes aportar. Y que con que entres en nuestra página web, en radiotopo.org, te puedes informar de cómo apoyar a esta radio que va a llegar un poquito más lejos. Una radio que queremos que emita hasta, bueno, pues que ya no solo por el internet dichoso, que todos son podcasts, todos son streaming, pero también queremos mejorar nuestros medios y llegar a todo el término municipal de Zaragoza y a todos los pueblos del alrededor. Para ello vamos a montar un repetidor que entre todos y todas haremos posible. Así que ya sabes, no te cortes y apoya las radios libres zaragozanas. Y una primicia, cumplimos 24 años, lo celebramos por todo lo alto y, cómo no, pues el 16 de septiembre, concierto 24 aniversario de Radio Topo en el marco de la fiesta de la bajada del canal en el Parque de la Paz, en el barrio de La Paz, del mismo nombre, Torre de la Paz, por la tarde-noche, 16 de septiembre, sábado. Reserva la fecha en tu calendario. Y hoy va a ser un programa monográfico en que vamos a hablar de uno de estos sitios de los que rara vez se habla, de las cárceles. Y en concreto de las cárceles en el Estado español, un programa pues un poco atemporal, y para ello contaremos con las grabaciones, pues con un par de grabaciones que hicimos en el aparcamiento de la macrocárcel de Zuera en la pasada edición de la marcha contra este establecimiento penitenciario. Concretamente, la 16ª marcha contra la macrocárcel de Zuera tuvo lugar el pasado 9 de abril, con diversas eventualidades, con imprevistos como, bueno, pues que el proyecto de Radio Hawái, el proyecto colectivo de las radios libres zaragozanas, solo pudo emitir una hora para Dentro de los Muros por un fallo en el emisor. Pues eso, una grabación que, bueno, pues que es un proyecto que el de Radio Hawái, que lleva pues funcionando unos cuantos años y del que ahora os hablaremos, un proyecto hermano de Radio Topo. Puño, puño, vida obrera contra otra pintada. la historia de un hombre que cae de un edificio de 50 pisos. Para tranquilizarse mientras cae al vacío, no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Pero lo importante no es la caída. Es el aterrizaje. Aterriza en Radio Topo, 101.8 de la FM. Y esto no es Hawái, esta es la banda sonora que acompaña las emisiones de Radio Hawái, que emite desde el parking de la macrocárcel de Zuera desde hace aproximadamente 10 años. Y bueno, pues hay una gente que colaboramos con esa radio, es un proyecto de las radios libres zaragozanas en el que participamos Radio La Granja y Radio Topo, y que intenta, pues bueno, con la colaboración de la gente que acude a la marcha contra la macrocárcel de Zuera, pues emitir para dentro los muros. Y este año no pudo ser, solo se pudo emitir algo más de una hora, una pena. Y bueno, pues aún así, eso sí, como de costumbre, cientos de personas acudieron allí el pasado 9 de abril. Ya dimos la noticia, un largo fin de semana de actividades anticarcelarias organizadas por la Iniciativa contra las Macrocárceles de aquí de Zaragoza. Entre el 7 y 9 de abril, pues en Zaragoza y en Zuera, un fin de semana de cuestionamiento de la realidad penitenciaria que desde hace 16 años plantea esta marcha, convertida ya en todo un referente, tanto por la asistencia como por lo consolidado de su mensaje. Hubo una charla a cargo de la abogada Lourdes Barón, del Servicio de Orientación Penitenciaria, una concentración en Glorieta Sasera, también pues se habló del colectivo trans, de cómo afecta esto en las cárceles, y el domingo, pues bueno, una concentración muy nutrida, pues eso, un montón de gente, y el conato de emisión, que bueno, pues que no pudo ser más que algo más de una hora por quemarse una pieza del equipo de transmisión. Y bueno, pues de esa realidad, que es la realidad de las cárceles, es de lo que va a hablar hoy este programa. La cárcel es uno de estos mundos del que rara vez se habla, rara vez se dice nada. Es una de estas, bueno, pues como la exclusión social, como la pobreza, algo que siempre está presente, pero que, bueno, que todo el mundo, igual porque piensa que no le va a tocar, una cosa bastante, bastante chusca, pues porque piensa que no le va a tocar es por lo que rara vez piensa en ello. Sin embargo, más de 50.000 personas, en concreto a principios de 2017, 51.000 aproximadamente personas estaban presas tras los muros de las cárceles del Estado español. Y cada año fallecen unos 150 presos en las cárceles españolas, de los que aproximadamente un 15% son suicidios. Decir que en estos momentos, pues bueno, también hay unos 1.300 presos de nacionalidad española en otros países mayormente cercanos, aunque también en Latinoamérica y en otros lugares. cada año aproximadamente un 10%, unas 5.000 personas, en 5.500 en 2016. Los últimos datos fiables cumplen sanción en aislamiento. El castigo se impone tras un informe previo del médico, que generalmente, por desgracia, suele ser un mero trámite. Aún así, se siguen produciendo suicidios en aislamiento. Porque pocas veces se habla de que, bueno, pues de que aproximadamente una, pues casi la mitad de las personas presas padecen patologías psiquiátricas o bien drogodependencias que pueden derivar en ellas. Tampoco se habla rara vez de los colectivos que, bueno, pues que tienen mayor dificultades dentro de la prisión, del especial hacinamiento de las mujeres, que generalmente, pues bueno, tienen menos actividades, menos espacio, o de las personas trans en prisión, o del VIH, que, bueno, o de la tuberculosis, que se habla menos, pero no ha desaparecido. Presos de la sociedad, de sus leyes presos, porque llega a ser... Y el imaginario de la cárcel generalmente es muy... es muy cruel. Se suele ver a la persona presa como si fuera poco menos que Jack el Destripador, cuando la realidad es que la mayor parte de las personas presas lo son, pues, por pequeños delitos, generalmente por delitos contra la propiedad o relacionados con el tráfico de drogas. Como decía la gente que convoca la marcha contra la macrocárcel de Zuera, otra política penitenciaria vaciaría las cárceles. En una sociedad cada vez más egoísta, es más fácil repetir los tópicos sobre lo bien que viven las personas presas que pararse a meditar sobre lo que significa la prisión para quienes la padecen y sus allegadas. Por desgracia, este egoísmo se repite en la cárcel. Son pocas las iniciativas de organización de las presas. Las que surgen son reprimidas y es prácticamente imposible que tengan reflejo en la calle. Las personas presas tienen que morir en prisión para ser noticia. A menudo un breve en unas pocas líneas. Y como decía en el comunicado la gente de la iniciativa contra la macrocárcel de Zuera, también hay, pues bueno, todo un imaginario, pero es que las macrocárceles actuales ya no son lóbregas mazmorras de más de un siglo de antigüedad, sino centros de una represión aséptica, con modernos sistemas de videovigilancia y de control social. La administración de fármacos de todo tipo a los considerados problemáticos forma parte de ese control. Ya que no se pueden consumir drogas ilegales, la prisión termina por suministrarlas. Y quién sabe, quizá en un futuro no tan lejano seamos conscientes de lo que significa la prisión y sus consecuencias a largo plazo. Y sus consecuencias, pues, de que también existen alternativas al encierro. A lo mejor entonces no tenemos que volver a hablar de las prisiones, no tiene que volver a concentrarse nadie en la macrocárcel de Zuera, ni nadie tiene que plantarse frente a estos muros. De momento, la dosis de realidad que queremos ofreceros hoy, a partir de un par de entrevistas, pues esperamos que os dé una pálida imagen de lo que son las cárceles en el Estado español. Que de eso se trata, ¿no? La revolución es más que eso. Hacer libres a los demás, procurando ser el primero tú.

Y encima el preso pues no es solo mirar por él cuando está dentro, es que también hay que hacerle un seguimiento cuando sale, porque muchas de las personas que entraron pues perdieron a su familia, su todo su entorno. Entonces, ¿qué estamos haciendo para poder darles un sitio donde estén para que se rehabiliten un poco? Porque cuando salen de la cárcel no dicen que reinsertan, lo que salen es peor que cuando entraron, porque de tantas humillaciones, de tanto maltrato, de tantas vejaciones que se le hacen, pues los presos salen como salen, el que tiene la suerte de salir. Porque estamos hablando que el colectivo Nice contra la impunidad se hizo más que nada en los presos que se mueren tanto en calabozos del cuartel de la Guardia Civil como en las cárceles. Entonces estamos apoyando, pues siendo la voz de los que no, de los que no pueden hablar, de los que nadie escucha. Y bueno, decir con esto que las cárceles están hechas para los pobres, porque el pobre nunca sale y el rico nunca entra. O sea que bueno, considero que se está haciendo una gran labor. Ojalá hubiera más gente implicada, porque hay muchos presos que están solos, que no tienen familia, no tienen nadie, y están a la merced de sus mercenarios. Y bueno, un poquito más, preguntar lo que sea vosotros. Bueno, ya que estamos con el tema de la cárcel, vosotros os carteáis, vais a visitar presos y presas, ¿nos puedes decir cómo está la situación? Bueno, muy mal, pero bueno, de vuestra boca, a ver cómo está la situación dentro de las cárceles de los presos, presas, presos enfermos, delicados. Concretamente, tenemos constancia de que hay en Teseiro, hay un preso allá, concretamente Pedro Escudero Gallardo, que materialmente lo están dejando morir en la cárcel. O sea, sería un nuevo asesinato en las cárceles, ¿sabes? Explícanos un poco tu opinión sobre el estado de presos en general y concretamente de este hombre. Bueno, pues normalmente nos carteamos con muchos, pero ahora mismo el más sangrante que tenemos es este de Pedro Escudero, porque ese tío, pues mira, tiene 40 y pico de años, lleva ya prácticamente toda su vida en la cárcel, cuando no ha matado a nadie, ni algo que se le parezca, cosa que los asesinos salen antes. Encima este preso es algo muy sangrante, porque ese preso, pues en el año 2012 ya estuvo con cáncer, ya estuvo llevando la quimio en la cárcel, ahora mismo se encuentra muy mal, palizas que le dieron, que está sordo, tiene la mandíbula rota, ahora mismo está pendiente de una operación muy grave, ha habido muerte porque le salen bultos por todo el cuerpo, está pendiente de que ya firmó él la operación y no sabemos cómo saldrá, porque es una operación muy complicada, que esta operación ya ha habido muerte. Y claro, desde aquí, pues claro, se hace lo que se puede, pero claro, si hubiera dinero, pues este preso ya no estaría ahí dentro, porque el dinero es todo lo compra. Y ya no se trata de dinero, este preso ya tiene unos derechos que por lo menos todos los presos que están enfermos tenían que estar con sus familias, con sus amigos y tener una vida digna, un poco digna, los días que le queden de vida en libertad, en la calle, sentir un poco de cariño, y no ahí encerrados en esas mazmorras, que lo que reciben es malos tratos, palizas, humillaciones y todo. Entonces desde aquí pues pido solidaridad con este hombre y con todos los enfermos que pueda haber en las prisiones, que esos son casos muy sangrantes, que los médicos pasen de todo, que cuando los dejan libres ya es porque están, que le quedan horas de vida, porque ¿cuántos están muriendo ahí dentro? Salen ya para morir fuera, pues cuando ven una enfermedad de estas graves, que los dejen ya en libertad. Si me va a pasar un momento. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Manuel, que estoy aquí también en la emisión de Radio Hawái, que intentábamos emitir para dentro de los muros, pero no ha podido ser. Bueno, en teoría existe un artículo, ¿no?, para sacar a los presos y presas enfermas. ¿Tú qué opinas? ¿Que eso es papel mojado? Me imagino, ¿tú opinas que eso sirve para algo? Artículos hay muchos, porque ya empezando, como juez castiga salga del preso, muy bien, ya está privado de su libertad, cumpliendo lo que el juez dictó, no tiene por qué maltratarlo ahí dentro. O sea, que las leyes que se hacen se las pasan por el forro. Sí, porque... Entonces, lo de los enfermos en prisión, ya sé que hay un artículo, sí, pero eso es papel mojado. Ya, claro. Porque, claro, ¿qué tratamiento piensas tú que recibe una persona, por ejemplo, que entre con un problema de adicción a las drogas o con un problema psiquiátrico? Alguien que, bueno, hace poco la propia administración penitenciaria reconocía que casi la mitad de los presos tienen algún padecimiento psiquiátrico, ya sea por tomar drogas o por diferentes cosas. ¿Qué tratamiento piensas que se les hace? Bueno, nosotros ya lo sabemos, pero cuéntaselo a la audiencia. Porque las mujeres, pues bueno, sabemos de casos que fueron violadas, fueron tal, y cállate la boca y te puedo conseguir esto, te puedo conseguir lo otro. O sea que hay más droga dentro de las cárceles que en los mismos poblados. O sea que para gente que se droga, la cárcel ya es todo lo contrario, porque ahí jamás se van a revisitar de esta visión. Muy bien. Pues no sé si quiere añadir algo más, nuestro otro contertulio. No, habría tanto que hablar que, bueno, ya daría para largo y tendido, porque es más derecho, y que todos cierren los ojos ante semejantes salvajadas. Luego hablamos de Guantánamo, pues aquí ya estamos por el camino de Guantánamo y al lado de Guantánamo ya. Bueno, para finalizar, te quería hacer una pregunta, comentario. Siempre se dice que la cárcel es un castigo añadido a familiares de los presos y presas, ¿no? Actualmente ha salido una norma en vigor que para mandar libre a las cárceles, antes ibas a Banco Santander, hacías el ingreso y punto. Ahora no vas a Banco Santander, tienes que ir a otro banco a hacer un giro, con lo cual te cuesta dinero, o tienes que ir al correo a hacer un giro que también te cueste dinero. Es decir, que como mandes muchas veces dinero a las cárceles, el mínimo que gastas son dos y pico con la mínima cantidad que mandes. ¿Eso cómo lo veis vosotros? Bueno, me imagino que mal, pero a ver, danos tu opinión. Si antes era un negocio, por lo menos antes, pues no nos cobraba nada. Pero es que ahora el correo se va a forrar, porque la cantidad de presos que hay, un mínimo de 2 euros y pico, es que eso también había que denunciarlo. Porque vamos, si yo quiero, malamente, puedo ingresar 10 euros, que me quiten 2 euros y pico solo para ellos, es que eso no debemos consentirlo. Hay que salir a las calles o hacer algo, porque esto están haciendo lo que les da la gana con nuestros presos, con los familiares, con amigos y con todo. Sí, ellos dicen que, bueno, que también se puede meter el dinero directamente al cárcel. Claro, y la gente que no podía acudir, porque claro, si puedes ir al centro donde está tu familia, sí, pero si no tienes que mandar el dinero por fuera, pues es un negocio redudo para ellos. Porque, mira, por desgracia los pesos los tenemos dispersados, porque el que es de Galicia lo mandan para Granada, ¿entiendes? Entonces no se puede ir a hacer las visitas tanto como uno quisiera, entonces no se le puede ir a llevar dinero, habrá que mandárselo de alguna forma, cueste lo que cueste. Entonces por eso también se aprovechan, y ahí se hacen de oro, porque las cárceles es un negocio. Eso es un negocio inmenso. Y después dicen que cada preso le cuesta. Cada preso no le cuesta nada, porque cada preso está dando unos beneficios increíbles al Estado y a todos. Que no nos hagan ver lo que no hay. Vale, pues nada, entonces... Una última cosita. Mira, Una última cosita, hola, yo de nuevo. Bueno, esto lo van a... Nuestra intención es que se escuche dentro de las cárceles. Nos gustaría que mandaras un mensaje positivo porque, claro, esto, por lo menos en la macrocárcel de Zuera, aquí a la U, entre Zaragoza y Huesca, se va a escuchar. Entonces, antes de despedirte, nos gustaría que mandaras un mensaje positivo y un saludo a la gente dentro de estos muros. Compañeros, quiero que sepáis a todos los presos, sobre todo a aquellos que están gravemente enfermos, que eso sí que son los que más lo necesitan, pero bueno, en todos, porque yo estoy con todos. Pero ánimo, fuerza, no estáis solos, y pensad que podrán teneros ahí vuestro cuerpo, pero vuestra mente está libre y está con nosotras, y nosotras estamos con vosotras y con vosotros. Muy bien, muchas gracias. Te paso la despedida. Venga. Bueno, pues nada, desde aquí vamos a mandar la dirección del preso que has dicho tú, que está gravemente enfermo, y a seguir resistiendo todo lo que podemos más, ¿vale? Vale. Venga. Pues muchas gracias. Vale, gracias. Hasta luego. La dirección del preso que hemos nombrado, que es Pedro Escudero Gallardo, es CPT Iseiro, módulo 13, carretera Paradela sin número, Curtis, a Coruña. Y una tarjeta o cualquier cosa le hará mucha ilusión, que es una de las cosas primordiales que agradecen los presos y presas, ¿no? Es una simple tarjeta y a muchos dicen, es que no sabemos qué decir. Pues le dices que has estado de jura y te has cogido una borrachera o que haga falta, porque es una buena señal que un preso pesa reciba cartas. Tiene doble sentido. Para el preso es buena, y para el carcelero de turno, pues le jode un poco que los presos y pesas tengan la noticia del exterior. Bueno, un saludo a todos y todas y a seguir peleando. Y esto fue grabado ahí en el aparcamiento de la macrocárcel de Zuera. Y al que escuchabais era Coldo, de la organización Salaqueta. Aunque si hablamos de Salaqueta, pues bueno, tenemos una entrevista que la verdad yo creo que a todos y todas nos puso ahí en el parking de la macrocárcel de Zuera los vellos como escarpias, de una persona, pues bueno, que había perdido a su pareja, alguien muy cercano a ella, pero que, bueno, pues desde su entereza nos dejó el testimonio que vais a escuchar a continuación. Radio Topo, contrainformación. Es la historia de un hombre que cae de un edificio. Y pedir disculpas de nuevo, como he dicho al principio del programa, porque la calidad del sonido no siempre es lo buena que hubiéramos querido. Nuestros equipos de emisión, cuando somos Radio Hawái desde la macrocárcel de Zuera, pues a veces dejan muchísimo que desear. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. That's right. time. Here we go. Right now. Hau zeda erraldoien historio bat. Hau zeda erraldopetzen historia. Bendera zeinak martxan badira, eien kordea ez batera dantzan. Nola zaten da plak euskaraz. When we were erraldo erekinak inskuiz frontatzen pipiri pausa pangin jalez. Erleak eran zistatzeko prez pantera bentzak alimaton isan. How do you say black in bass? Black is better. Black is better. Black is better. Black is better. Bendera zeinak martxan badira, idik ordea ez batera dantza. Nola esaten da black euskaraz. Make me feel it. Euskaraz. Black is better. Black is better. Black is better. Black is better. Gizateria esan duazkida begirunea errespetua. How do you say black in Basque? I'm alive with your light. Let it shine through the night. Black is better. Aquí tenemos a Silvia. Silvia perdió a su marido en prisión. Su marido se llamaba José Ángel. Ahora, bueno, pues no queremos hablar de ello. Ella decidirá lo que quiere hablar, lo que considere oportuno. Y vamos a hablar en primer lugar. Bueno, tú eres de Salaqueta. Cuéntanos qué es Salaqueta, cómo lo vives tú. Vamos, porque claro, aquí decimos muchos nombres, pero vamos, o sea, cada uno tenemos un nombre y hay nombres que significan algo. Vale, pues Salaqueta es una asociación que surgió en el País Vasco en los años 80. Se creó en Gasteiz, en Bilbao y también en Iruña. En un principio empezó pues para apoyar a las familias de personas presas y también pues para denunciar las arbitrariedades y abusos que se cometían en las prisiones. Entonces, bueno, en mi caso concreto, bueno, yo empecé a tomar contacto más directo con el mundo de las prisiones cuando me licencié hace 5 años, pues como siempre me había interesado el derecho penitenciario porque me parecía un ámbito que tampoco en la carrera se tocaba mucho y me resultaba chocante, ¿no? ¿Qué pasa después, ¿no? O sea, mucho hincapié en el derecho penal, pero ¿qué pasa después, ¿no? Con la gente cuando está cumpliendo las condenas. Entonces, bueno, pues para conocer un poco este ámbito, empecé a colaborar con ellos, contestando cartas a personas presas que escriben. Salaqueta no lleva la defensa en tribunales de, de asuntos de presos, hace más denuncia pública, asesoramiento a las familias y a personas también que tengan condenas para cumplir o en fase de ejecución. Y luego también pues hace como de contacto entre diferentes asociaciones y grupos de apoyo, pues para que en Euskal Herria unos y otros estén enterados de lo que va ocurriendo. Pero básicamente la palabra lo dice, quiere decir pues denuncia, ¿no? Entonces, bueno, yo colaborando allí, llegó una carta de José, bajé a Villena a conocerle y entonces me di de bruces con la realidad del aislamiento. Entonces, no solamente esto lo he vivido con José, también con otras personas de aislamiento que he llevado y que llevo, algunos pues compañeros suyos. Lo que me he encontrado es pues eso, que dentro de la cárcel hay otra cárcel. Hoy en día, como ya no hay cárceles y son centros penitenciarios, como tampoco hay carceleros porque ahora son funcionarios, y como tampoco hay presos porque ahora son internos, que parece que están ahí en un monasterio pues meditando sobre sus presuntos delitos, pues bueno, entonces me encuentro que dentro de las cárceles hay unos módulos apartados donde se tiene a una parte de los presos allí sin contacto ninguno con el resto de la prisión. En estos módulos no hay ningún control en absoluto. La gente, o sea, puede, si caes en ese régimen de aislamiento, es imposible predecir cuándo vas a poder salir. Las condiciones de vida son muy duras. En el caso de José ha estado 18 años en aislamiento continuado. Lo que me he encontrado es que les van trasladando cada pocos meses de prisión, porque esa forma de vida de estar 22 horas metido en una celda tú solo, pues les acaba, aunque ellos intentan hacerse su rutina, su disciplina, pues van empezando a tener problemas pues de insomnio, de ansiedad, depresiones, pues paranoias, desconfianzas, bueno, mil disfuncionamientos, ¿no? Se les crean. Entonces, es súper difícil salir de ahí porque para progresar o regresar de grado, una cosa básica dentro del mundo medieval, que son las prisiones, porque para mí cada prisión he conocido es diferente a las otras. Me parece que esto es como un pulpo, ¿no? La cabeza es la secretaría y luego tiene muchos tentáculos. Cada prisión es el extremo de un tentáculo y tiene hasta un punto cierta autonomía, aunque hay unas directrices. Entonces, si entras en esos, o sea, cualquier altercado que puedas tener, no sé, una pelea con un compañero, una discusión con un funcionario, que en la calle una simple discusión con cualquier persona que te encuentres, un funcionario de cualquier administración, pues no va a ningún sitio, y sin embargo en esos módulos significa una sanción, lo que te va a impedir pues en bastantes meses la posibilidad de conseguir la modalidad más suave, el 91.2, o llegar al segundo grado. Además, si recurres, los recursos duran un año y pico, con que ya una sanción significa un año y pico que vas a tener que estar en aislamiento. Bueno, pues a raíz de que, bueno, José ha estado así 18 años, cuando ya tenía que haber salido en libertad, pues se perdió la ejecutoria más importante, que era la que le iba a abonar los 4 años de preventiva que tenía para permitir la salida, y a la vez se le obligó a tomar el tratamiento médico en 2 tomas, y entonces aguantó 2 semanas y murió de muerte súbita. Entonces habíamos tenido una batalla legal importante, porque la medicación psicótica que dan tiene riesgo de muerte súbita y se da sin ningún control por los médicos, como si sería el médico de atención primaria, el del centro de salud al que vamos todos. Pues ha estado hasta 3 años sin que le vea un psiquiatra, y estos médicos de atención primaria pues sistemáticamente le siguen dando esa medicación. Luego, mi experiencia es que, ya ha dicho también por ahí un compañero hoy, la medicación les hace ser una hoja al viento, porque ellos dependen, cuando una persona lleva tantos años en aislamiento, si no tiene medicación le cuesta dormir, los ruidos se oyen muy amplificados, les molesta cada vez más el jaleo, ellos solo se pueden comunicar por las ventanas, los gritos también les molestan. La gente que vive en aislamiento y que tiene largas condenas, pues yo nunca he llegado a comprenderlo, pero para ellos eso es su casa. Entonces necesitan que la gente que va a cumplir sanciones, o con la gente que está de tránsito por esos módulos de aislamiento, pues que respete a las personas que están ahí viviendo, y la gente no se da cuenta, los propios presos no se dan cuenta en qué situación están, ellos se desquician un montón, pues con las voces, con las bullas, la gente que entra, pues tiene muchos, la mayoría tiene problemas de salud mental, cualquier noticia fuerte de fuera, pues en relación sobre todo con su familia, pues les causa mucho sufrimiento, solo lo pueden desahogar pues voceando por la ventana, los otros se mosquean. Bueno, hay un montón de situaciones súper surrealistas, y lo que ocurre ahí es que en todas las revisiones de grado pues les hacen responsables a ellos, ¿no? No tienen en cuenta para nada las patologías que tienen, ni físicas ni mentales, ni el estado de agitación nerviosa constante en el que viven estas personas. Y entonces, pues eso, pues, o sea, con dos huevos, como se dice en la calle, pues les hacen responsables a ellos de su situación, ¿no? Y pues que ellos, si quieren, pues que ya podrían salir de ahí, cuando pues realmente, o sea, es gente que cualquier estímulo fuerte, o sea, les saca de sus casillas, ¿no? Y como digo, pues están casi constantemente muy nerviosos, y además hay que darse cuenta que ellos comen solos en la celda, el médico les ve a través de los barrotes, no tienen actividades apenas. Porque bueno, nos estás hablando, ¿qué implica el régimen CIES? Es que, claro, yo estoy hablando de aislamiento, y yo no he llevado a personas que están en régimen CIES. El régimen CIES implica muchísimo más control. Y puede ser aplicado no solo a personas de primer grado de aislamiento, también puede ser aplicado a personas que están en segundo, incluso en tercer grado. Entonces el régimen CIES, por lo que yo conozco, que no llevo a gente CIES, implica que muchos tienen incluso cámaras en la propia celda. Se les revisa las comunicaciones, muchos las tienen restringidas, pues un par de cartas a la semana, se les leen las comunicaciones, con lo cual ya no, si tienes ya poca intimidad, pues la poca que te queda la pierdes, porque pues un funcionario va a leer todo lo que tú escribes y todo lo que tú escriben a ti, con lo cual no puedes realmente expresarte ni tener ninguna relación de confianza. Entonces lo que implica es pues mucho más control y mucha más represión, hasta el punto de la paranoia, ¿no? Pues como el gran ojo que todo el tiempo te está viendo. Lo curioso es que cuando estas personas vienen en régimen FIES o vienen en régimen de aislamiento o bien con las dos cosas, pues a pesar de en aislamiento que la forma de comunicación es con un interfono, a pesar del super mega control que se supone que hay, pues resulta que no suele haber gente que acude allí. Luego pues también, como he dicho antes, yo lo que me he encontrado que los funcionarios de seguridad que están custodiando a estas personas no tienen preparación para trabajar con personas que tienen patologías de salud mental o de toxicomanía. Su formación es mucho más bien jurídica, sobre todo con todo el régimen sancionatorio, que ahí están pues puestísimos, y luego pues en temas de seguridad. Entonces lo que me encuentro es que muchas veces tienen un montón de historias, porque los presos es las únicas personas con las que tienen una comunicación, porque tienen que pedirlo todo por instancia o por el interfono, porque se les lleva la comida allí. Entonces lo que me he dado cuenta es que los funcionarios personalizan mucho las reacciones del preso, ¿no? Entonces eso pues les conlleva un montón de sanciones, y desde mi punto de vista pues un gran abuso, porque si una persona que está trabajando en esos módulos no es capaz de entender el desquicio que tienen estas personas, y se va a tomar como una agresión personal cualquier disfuncionamiento o cualquier mala reacción de estas personas, pues apaga y vámonos. O sea, el castigo, aparte de la condena que tienen, pues van a vivir en una situación de castigo continuado, lo cual ya he dicho antes, que no vivir en la condena de nadie. Y eso es una arbitrariedad de la administración. La administración penitenciaria es totalmente opaca, no respeta ni la ley ni el reglamento, más que de manera formal. Eso quiere decir cuando lo transcriben, corta y pega en las resoluciones, que casi nunca motivan, bien para grado, bien para destino, bien para tratamiento, bien para lo que quieras. Bueno, tú eres toda una experta, al fin y al cabo eres abogada de este tema. ¿Y tú cómo opinas? Hace un par de días hubo una charla de Lourdes Barón, que es una experta en derecho penitenciario, en derecho, y nos dijo que, claro, que cualquier opción era mala, porque si poníamos cámaras de control, casualmente probablemente se perderían las grabaciones. Siempre se pierden, sí. O sea, entonces, claro, lo que nos decía, ¿Quién controla al controlador? ¿Qué mecanismos de control hay dentro de las cárceles? O sea, hay gente que nos habla de que se toman medicaciones psiquiátricas, así como cualquier cosa, como si fueran caramelos. Pues, ¿qué mecanismos de control piensas que podría haber dentro de las cárceles? Bueno, a mí me parece, primero... Pregunta difícil, ¿eh? O sea que... No, hombre, lo de las cámaras, pues es mal que mal, pero a mí sí pienso que tiene que haber, cámaras, aunque, bueno, mi experiencia es que cuando pides grabación de cámaras siempre se han borrado, por casualidad, pero se borran siempre, aparte de que los juzgados son muy reacios para cuando, porque esas grabaciones creo que se guardan un mes. Entonces, se ocurre cualquier historia, tú pides como prueba la grabación, entre que estás discutiendo si te van o no te van la prueba, si por fin consigues que te la den, han pasado tantos meses que lógicamente se han destruido. Entonces, los jueces que son los encargados de custodiar la prueba en un proceso, pues simplemente se hacen los donguis y claro, cuando ya por fin tienen que acordar esa prueba porque están vulnerando derechos, pues resulta que ya no existe. Entonces, ¿quién controla al controlador? Nadie controla al controlador. De hecho, mi experiencia es que es la prisión la que controla a los juzgados, no los juzgados a la prisión. Entonces, nadie controla al controlador. ¿Qué mecanismos tenía que haber? A mí me parece que tenía que haber mucho más contacto y permitir... a ver, lo primero, en este país, tanto personas, mi experiencia, de primer grado como de segundo grado, no cumplen, muy pocos cumplen cerca de donde tienen la vinculación familiar y donde tienen el entorno social del que vienen o al que van a volver o el nuevo que se construyan. Entonces, la motivación siempre es que no hay plazas. Entonces, bueno, mi conclusión es que aquí, en esa subsecretaría, en la Secretaría General, hay un descontrol, quiero pensar... Total, quiero pensar que es un descontrol y no quiero pensar que es mala fe, porque vamos a ver, si resulta que tienes a 50 y pico mil presos y todos te están poniendo quejas porque todos quieren ser vinculados y nadie tiene plaza, es una cuestión de que tú no te organizas y estás mandando a cada uno a otro sitio. Y en todas las prisiones hay plazas y se puede mover todo eso. Entonces hay una dinámica de disfuncional que se lleva arrastrando y por no coger, no hacer una planificación porque no les interesa. ¿Por qué no les interesa? Porque la gente sufre más si está lejos de su familia. Entonces, a veces me encuentro jueces que salen en los medios diciendo, no, es que si un preso está en una prisión y no funciona bien, pues entonces le alejamos para ver si así funciona mejor. Hombre, a mí, si yo tengo problemas y estoy sufriendo porque estoy en una situación de privación de libertad, porque me cuesta adaptarme, por lo que sea, ¿no? Que es que me esté pasando dentro de la prisión, pues cada persona tiene su problemática. Y si encima me alejas de la gente que yo quiero, lógicamente no voy a funcionar mejor, voy a funcionar peor. ¿Por qué? Porque estoy sufriendo más. Y me parece que eso es una cosa, o sea, que todo, que cualquier ser humano, cualquier ciudadano común, como se dice en derecho, lo entiende. Entonces las argumentaciones de esta gente pues son totalmente peregrinas. O sea, que no tienen ninguna base ni humanitaria ni jurídica. Entonces, el problema que hay en las prisiones es que, bueno, la ley orgánica penitenciaria y el reglamento, momento, dentro de lo malo, pues si se cumplirían, pues bueno, ni tan mal. El problema es que no se cumplen. Sistemáticamente no se cumple nada, y nada es nada. Y a la gente del segundo o tercer grado que se va cumpliendo algo, es casi todos son personas que tienen condenas cortas y que tienen un abogado ahí que la está moviendo. Por ejemplo, es que en aislamiento la gente tiene condenas largas, pierde contacto con la familia, pierde contacto con los abogados, pierde todo. Y luego la institución que se tiene que encargar de hacerles los límites y de mirar su situación jurídica, directamente les ignoran. Y el informe que se hace al entrar, ahí te quedas con él para toda tu trayectoria penitenciaria. Y ahí te quedas con el recao y punto, porque eres un molesto y un petardo y se acabó y pasan de ti. Sí, pero y bueno, manda un mensaje positivo, algo porque nos escuchan dentro de las cárceles. Manda un beso. Bueno, voy a intentar mandar humor, pues nada. Que si nos caemos ya nos levantaremos, que tenemos que seguir reivindicando nuestros derechos, aunque la respuesta anticipada sea que no. Para mí es muy importante que también dentro de prisión os comuniquéis, os cartéis mucho entre vosotros, que aunque tengáis diferencias con los compañeros, si alguno sufre alguna agresión, que le apoyéis, y a mí me parece que mucha responsabilidad tienen los sanitarios que están allá adentro y que hay que poner quejas a esta gente y que realmente esté más sujeta a su código médico que a los códigos de seguridad. Y nada, pues que os apoyéis mucho, un abrazo muy grande. Aquí siempre vais a tener a mucha gente que os tenemos en mente, aunque nos pongamos cara a todos. Y nada, hasta que no acabemos con el aislamiento y tengáis todos mínimo asistencia sanitaria y cesen los castigos en las cárceles, pues no vamos a parar. Un abrazo muy grande. Me han dicho que se me estaba escuchando. Y este ha sido este programa temporal, pues bueno, que pondremos algunas veces durante este verano recordando pues ese mundo del que rara vez se habla, la cárcel. Y ponemos a Obrin Paz porque haya algo un poco más animado entre tanto testimonio tremendo. Van robar el somriures, van esborrar la historia, van cosirnos es llavis, negarnos la memoria, van talar tots els arbres, van cremar les muntanyes. Y este acratador se despide por hoy. Seguiremos luchando contra las cárceles y seguiremos intentando dar aquella imagen que está detrás de los muros, y aunque sabemos que probablemente no nos escuchen, pues queremos mandar un saludo a todas las personas presas, muy especialmente a las de la macrocárcel de Zuera. Y seguro que en abril de 2018 ahí estaremos. Un pletórico salud y anarquía. Esa resiste. Van incendiar les cases, van disparar als pares, van violar les mares, segrestan-nos.